Seguimos con la transmisión aquí desde el Foro por un Programa Agrario Santafesino, Soberano y Popular desde la localidad de Zavalla. Seguimos en la transmisión. Todo el material que estuvimos recopilando a lo largo de la jornada, hace temprano que estamos acá, está cargado en la página web del Foro, con todo el material, con entrevistas, con las notas, con fotos. Todo lo que va dejando la jornada lo vamos subiendo ahí, pero bueno, es momento de seguir ya. En cualquier momento van cerrando las comisiones, los distintos talleres que se fueron realizando, y en esta oportunidad estamos con Silvia Maxic, trabajadora despedida de la Subsecretaría de Agricultura Familiar. Silvia, muy buenos días, gracias por estar acá. Hola, buenas tardes. Silvia, bueno, comentanos un poquito cómo fue tu historia, tu situación. Como dijimos en la presentación, sos trabajadora despedida de la Subsecretaría de Agricultura Familiar. ¿Cómo fue ese despido? Bueno, nosotros en realidad somos 11 los despedidos agremiados a ATE. Nosotros trabajamos muchos, algunos trabajaron por 10 años, otros por 20 años. Digo, es bastante heterogénea la antigüedad de los compañeros. En mi caso fueron 10 años de trabajo y el despido, que fue el 31 de agosto. Previo a eso nos habían solicitado de alguna manera que reempadronemos a los sujetos de la agricultura familiar en lo que era el monotributo social agropecuario, que esto era claramente darles de baja de esta ayuda. O sea que de alguna manera es como que contribuíamos perversamente a despedir a los agricultores familiares de esta herramienta. Al mes siguiente, el despido llevó a los técnicos que veníamos desempeñando entre las tantas tareas que hacíamos, una era esta. Claramente, digamos, la sensación de quedarte sin trabajo es sumamente angustiante, sobre todo cuando digamos, tu trabajo significa mucho más que un recurso económico mensual, sino cuando uno lo ve como, digamos, militando de alguna manera derechos de un sector, ¿no? Nosotros consideramos que nuestro trabajo de alguna manera era útil, no estábamos asistiendo socialmente en el sentido de dar un recurso porque, bueno, para darte una mano, sino que lo veíamos como un derecho. Acompañamos trabajadores de la tierra, trabajadores del río, pueblos originarios. Realizábamos acompañamientos de procesos organizativos, en ferias, en procesos productivos, en capacitaciones. Digo, había articulación territorial en lugares a donde no llega prácticamente el Estado, con lo cual a veces éramos el único técnico estatal que llegaba a algunas localidades y a algunos sitios de algunas localidades. Yo, como por ejemplo pensar en la localidad de Sauce Viejo, de llegar al rancho que está al lado del río a llevarle una credencial de monotributo social agropecuario o a un apicultor, que después no podían creer que nosotros les estábamos llevando el recurso, digo, a la casa, a la puerta de la casa. Era un trabajo, digamos, de acompañamiento a la familia, muy cercano a la familia, con algunos procesos que eran históricos, digo, de acompañar por muchos años a grupos u organizaciones de productores, con lo cual, bueno, para nosotros fue el despido, no solamente esto, ¿no?, de quedarte sin empleo, sino, digamos, una destrucción de la política pública para un sector determinado. Digo, trasciende lo personal para ser un problema colectivo. Tu despido se da junto con otros en el marco de un proceso de ajuste dentro del mismo Ministerio de Industria, que incluso conlleva una baja en el rango de ministerial. Sí, es muy interesante eso. Como recorrido histórico de cómo surge la Subsecretaría de Agricultura Familiar en el 2008, que surge como estructura dentro del Estado. Posterior a eso se cambia el nombre del Ministerio y se le coloca Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, y cuando asume este gobierno le cambia el nombre a Ministerio de Agroindustria, dejándonos en claro para quién iban a ir destinadas las políticas públicas. Y no solo eso, le baja de rango a Secretaría de Agroindustria. Y bueno, y con ello, con este cambio, previo en realidad a este bajo de rango, o baja de rango, se despide a más de 500 trabajadores vinculados al Ministerio de Agroindustria. También había trabajadores en su momento de Senasa, bueno, y cada organismo fue como tomando una pelea, una lucha por las reincorporaciones diferentes, ¿no? Pero siempre tratando de nuclearnos dentro de algún gremio, que en mi caso, o en nuestro caso, fue ATE. Es interesante lo que decías hace un rato nomás de que tu despido trasciende a lo personal, porque incluso hoy estás acá presente, después de haber perdido el trabajo, desde una cuestión militante, desde el estar presente en este foro. Sí, bueno, previo, digamos, a mi despido, yo también estaba vinculada a estaba estudiando de alguna manera una maestría, con lo cual también continué investigando sobre poblaciones rurales. Y bueno, no deja de interesarme y no dejo de pensar en qué otras estrategias poder darme para seguir no vinculada únicamente yo porque me interesa el tema, sino ver de qué otra manera puedo contribuir al sector, bueno, en este caso desde la escritura, desde la elaboración de algún texto académico, poder difundir de alguna manera o visibilizar estas experiencias y sobre todo como experiencias positivas, que eso también me interesa porque por ahí uno cuenta la penuria del sector y para mí tienen una, digo, hemos aprendido muchísimo, no solamente en los procesos de resistencia y de lucha cotidiana que se dan para sembrar, para que esa planta crezca, para que tengamos alimentos, digo, ¿no?, en la mesa. Y bueno, recupero esto, ¿no?, que todavía hay familias que siguen viviendo en el sector rural, que tienen hijos, que tal vez piensan en continuar con la actividad. Entonces, bueno, ¿qué futuro podemos darle a este sector? ¿Desde dónde se puede seguir contribuyendo para que esto continúe? Porque alimentos necesitamos y vamos a necesitar siempre. Bueno, entonces, ¿desde qué otro lugar poder colaborar, no? Una compañera tuya, Karina, sí, que estuvo inaugurando el panel, estuvo en el panel de apertura de este foro, y contaba, ella fue trabajadora despedida, luego le reincorporaron, y contaba esto de, decía, nos ven como ñoquis. Uh-huh. Digo, ¿qué lectura haces de eso? Bueno, por un buen tiempo, digamos, es digamos un calificativo que te afecta. Te afecta porque uno, conociendo, digamos, el trabajo que se hace desde el Estado, digo, no es para cualquiera. No es únicamente el hecho de ir y cobrar un sueldo, que muchas veces es lo que se piensa, digamos, el gran mito, sino, digo, el trabajo desde el Estado, cuando se hace, por lo menos en organismos como este, donde estás vinculado a personas y a familias, digo, tiene otro sentido. No estás laburando para Juan, estás laburando para Pedro, lo haces a conciencia, digo, uno planifica la actividad, planifica el viaje. Cuando nosotros salíamos al territorio, salíamos sin saber a qué hora volvíamos a casa, digo, capaz que eran las 6 de la mañana y volvíamos a las 8 de la noche, a veces a las 10 de la noche, porque esos procesos donde realmente vos te encontrás con la gente organizada, probablemente no lo vuelvas a poder obtener en otro momento. Entonces, digo, cuando se daba la situación, nos permanecíamos en el lugar, le dábamos la prioridad necesaria a la, se nos fue el perro, a la actividad y digo, tenía este otro sentido. Entonces, por ahí lo de ñoqui es para quien tal vez no conoce la tarea realmente del Estado y la formación que hemos tenido los técnicos, a nosotros nos han formado, digo, hay compañeros que han estado 20 años, se me viene a la cabeza un compañero, René, que también fue despedido, que digamos, en la tarea que él realizaba era una institución dentro de la misma institución con los conocimientos que tenía. Entonces, digo, por ahí hay procesos que se desconocen dentro de las instituciones, que bueno, yo sinceramente nunca me he hecho cargo del adjetivo, y después por otro lado, cuando te pones a pensar que echaron a 500, digo, son todos ñoquis. Tantos ñoquis hay en el Estado, es medio como, bueno, para pensarlo, o por lo menos dudar. Silvia, por último, uno de los temas que surgió también a lo largo de la jornada tiene que ver con el Registro Nacional de Agricultura Familiar, sí. que bueno, desde el laburo que hacían trabajadores como ustedes, digo, llevaba un aporte muy interesante a todo lo que tiene que ver con los productores, con la familia de los productores, con la labor que hacen. Hoy en día eso está frenado. Sí, por lo que cuentan los compañeros, el Registro Nacional de la Agricultura Familiar en este momento es como que se está haciendo, entiendo yo, que otro reempadronamiento o actualización de datos. Tengamos en cuenta que el RENAF es una herramienta que surge aproximadamente en el 2009-2010, que era justamente para relevar a los pequeños productores de la zona, o sea, de la Argentina, porque bueno, lo que se planteaba en ese momento es que bueno, a ver cuántos productores son para ver qué tipo de políticas o qué presupuesto o qué recursos se le va a otorgar al mismo. Bueno, este RENAF o esta encuesta la elaboran o la solicitan las bases, ¿no? Las organizaciones de la agricultura familiar, surge a demanda de ellos. Es un recurso muy interesante en el sentido de que recupera información del territorio, no solamente, la encuesta pregunta solo, digamos, como la caracterización familiar, sino también la cantidad de producción, qué producen, dónde, cómo, bueno, tomaba ciertas características que te permitían de alguna manera hacer un diagnóstico. La falla que tuvo este recurso, tanto en la gestión anterior como en esta, es el acceso luego a esa información que te permita, por ejemplo, pensar en posibles proyectos o herramientas o políticas públicas. Digamos, como herramienta es muy interesante por lo que recupera del territorio, pero la accesibilidad por parte de los técnicos, que tal vez nos hubiera sido necesaria para elaborar proyectos y demás, se encontraba siempre como en proceso y no logramos nunca acceder a ese resultado, digamos, de lo que se relevó en territorio. Digamos, lo que permitió sí es visibilizar la cantidad de pequeños productores en el territorio como un número total, pero bueno, después se encontró con estas limitaciones, digamos. Creo que es la única actividad que les permiten continuar haciendo en la actualidad los compañeros. Silvia, muchísimas gracias por ser parte de esta transmisión. Bueno, muchas gracias. Silvia Maxic, trabajadora despedida de la Subsecretaría de Agricultura Familiar, pasó por la mesa de aquí de Aire Libre.